Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta transmisión en vivo de su programa de Noticias con el Bote. Les doy, como siempre, la más cordial bienvenida, agradeciéndoles su atención y preferencia por estos programas de Noticias con el Bote. Aquí nos ven en la repetición, pues buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora en la que nos estén viendo y escuchando. Y los invito a que nos acompañen en vivo martes, miércoles y jueves a través de este portal donde nos están viendo de... para tener acceso, basta con que entren a www.tiraderodelbote.com y le den clic en el en el widget que está luego del lado derecho en la barra lateral. Ahí le pueden dar clic y con eso podrán acceder a la transmisión en vivo del programa de Noticias con el Bote. De nuevo reiterándoles la bienvenida y agradeciéndoles su atención y preferencia, comenzamos. Y hoy tenemos a nuestro participante de los jueves de este programa, al buen PG Boy. Buenas noches. Hola, Bote. Un saludo para ti y un saludo para la gente que nos está viendo en vivo. Perfecto, mi buen PG Boy. Igual te agradezco mucho tu participación en este programa de Noticias con el Bote. Y vamos a arrancar porque resulta ser que estaba yo escuchando de esos, continúan los anuncios y están planteando entre las bondades de la reforma energética, pues están planteando cosas que vale la pena señalar. La que me llamó mucho la atención es que están manejando como muy benéfico el uso del gas natural, entre otras cosas, por cuestión ambiental. Fíjense qué interesante es esto, por cuestión ambiental. Beneficios de que se produzca la energía eléctrica mediante el gas natural. Para empezar, ya en México se estaba produciendo energía eléctrica, se está produciendo energía eléctrica por medio del gas natural, ¿sí? Que es uno de los detalles que no se está mencionando. O sea, esto ya venía dándose desde antes de esta reforma energética que acaban de aprobar y que acaba de promulgar Peña Nieto, número uno. Y número dos, nada es más ecológico, más benéfico a la ecología y al ambiente, desde mi punto de vista, que la generación de energía eléctrica mediante las hidroeléctricas. ¿Por qué? Porque las hidroeléctricas simplemente operan mediante la caída del agua, que hace mover, precisamente, hace que haya, que se produzca un movimiento, el cual es transmitido a generadores de corriente eléctrica y de ahí ya sigue su proceso de regulación, etcétera. Todo lo que tiene que ver para que ya esté la energía eléctrica en condiciones de ser distribuida. O sea, la caída de agua no está quemando ningún combustible, no está de plano, nada más ecológico y más benéfico que la pura caída de agua, ¿sí? Los costos son muy bajos de la generación hidroeléctrica, por lo mismo que les digo, porque es la pura caída del agua, que simple y sencillamente mueve partes mecánicas, cuyo movimiento se transmite a unos generadores y se acabó. ¿Sí? Así de sencillo. Y en México, las plantas hidroeléctricas no están trabajando desde hace mucho a su capacidad, que precisamente parte de los discursos de Andrés Manuel López Obrador desde hace años, por ejemplo, uno que salió publicado en La Jornada el día 21 de marzo del 2011, en su punto 26 de ese discurso que dio, porque no lo voy a leer completo, dice: van a operar a toda su capacidad las hidroeléctricas y otras plantas de la Comisión Federal de Electricidad para reducir la compra a precios elevadísimos de energía eléctrica a empresas extranjeras, que se llevan alrededor de 80 mil millones de pesos del presupuesto público cada año. Fíjense cómo desde ese tiempo Andrés Manuel López Obrador le ha estado diciendo a la gente que las plantas hidroeléctricas en México no están trabajando a su capacidad total. Fíjense. Pero sí se ha estado comprando gas natural para producir energía eléctrica, pues a una de las empresas consentiditas, ¿no? Favoreciendo a las empresas consentiditas del panismo, entre ellas Repsol. Sí. Y ese es el punto importante que hay que destacar y que no se dice en esos spots. Se dice que no, que va a haber un gran beneficio ambiental, sí, pero es más el beneficio económico para las empresas que se encargan del gas natural y de ellas, pues hay transnacionales que se encargan de ello, que son las grandes ganonas. Eso es por un lado. Y por el otro, ¿Qué mejor manera que para producir energía eléctrica favoreciendo al medio ambiente que la pura caída de agua? Por favor, señores. lógica elemental. Sin embargo, ya se está empezando a decirle, claro, hay mucha gente que no tiene ni idea de las formas en las que se produce la electricidad. Y de allí es de donde precisamente se aprovechan para iniciar por dar el atole con el dedo. Obviamente que los ciudadanos que no sepan que también se puede generar electricidad tan solo por la caída de agua, que es la base de operación de las plantas hidroeléctricas, pues sí se va a creer el atole con el dedo que le dicen de que la mejor manera para proteger al ambiente, la mejor manera de producir electricidad protegiendo y favoreciendo al ambiente y al ecosistema, pues es mediante el gas natural. Pues no es mediante el gas natural. La mejor manera es la simple caída de agua. No quema ningún combustible y obviamente por ello pues no hay ninguna contaminación, que eso favorece al medio ambiente. Entonces ahí está una más, ¿no? Una más de tantas cosas que vienen a salir, y también plantear aquello que desde hace tiempo, como López Obrador lo dice, ¿sí? Hay que poner a trabajar a toda su capacidad. Si pusieran a trabajar a toda su capacidad, pues se reduciría el gasto en combustóleo para las secciones que generan electricidad mediante esa vía, y de gas natural, por supuesto, si de veras trabajaran a toda su capacidad, cosa que no le informan a la gente, que no se le dice que desde hace años está eso, tan es así que por eso Andrés Manuel López Obrador en sus discursos lo vino planteando también precisamente desde hace años. Adelante, Pepe Boy. Pues sí, aquí de los recursos naturales hay muchos para explotar, ¿no? Para producir electricidad, ¿no? También están los volcanes, puede ser energía geotérmica, que eso tampoco no se ha aprovechado. Y muchas cosas, hasta la producción de caña de azúcar se puede producir electricidad, porque ellos queman la caña. Esa caña, si se produce ese calor, se aprovecha ese calor, se puede producir electricidad. Y hay muchas formas, ¿eh? Pero bueno, ya sabemos que aquí todo lo pintan para beneficio de unos cuantos, ¿no? De esos consorcios que están muy amañados a usar los recursos fósiles, ¿no? Pero bueno, pero nosotros podemos decir muchas cosas, pero si la gente no hace la labor de difundir y que se haga que se entere, pues esto pues va a pasar como pues desapercibido, como pasó lo de Andrés Manuel del 2011, ¿no? Que comentas, ¿no? Y pues aquí lo importante es difundir lo que nos conviene, ¿no? Uh-huh. Y pues por eso hay que empezar a hacer eso, ¿no? Y pues vemos que siguen haciendo negocios. Bueno, el gas pues es más manejado prácticamente, creo que por Repsol, que es una empresa española, es una de las empresas que se dedica a traficar, porque no le puedo decir que comercie, trafica el gas. No, es la única empresa, creo que energética en el mundo, que en su país de origen no tienen recursos o producen recursos energéticos. Es una empresa que trafica, que revende muy caro los materiales fósiles, y pues lamentablemente ese tipo de empresas se les da entrada, y yo creo que va a ser una de las principales ganonas de que se siga consumiendo más gas, sea natural o del petróleo. Pero bueno, es lo que te quería comentar. Sí, pues al final de cuentas todo va encaminado a que ese tipo de empresas pues sigan siendo las ganonas, porque en vez de fomentar, por ejemplo, lo que ya había, porque estas plantas hidroeléctricas que cuenta el país, bueno, yo recuerdo cuando estudié mi carrera, que una vez nos explicaba un ingeniero, un maestro que tuve, nos explicaba pues que había capacidad de generación en las plantas hidroeléctricas nacionales, así nos lo explicó aquella vez. Había una capacidad de generación inclusive para que México exportara energía eléctrica. Pues sí, se exporta energía eléctrica, doctor. Pues, acordate cuando ha tenido problemas ahí en la que es la frontera, creo que es California, Texas y algunos otros estados de ahí de Estados Unidos, se ha apoyado con el material, bueno, con la generación eléctrica. No es la, y hay datos periodísticos que dan la razón a eso que comentas, doctor. Sí, o sea, México ha tenido capacidad para exportar energía eléctrica. Entonces, aquí lo que llama mucho la atención es que obviamente desde el momento en el que se puede exportar energía eléctrica, pues obviamente es que hay capacidad para satisfacer la demanda interna, y de ahí se exporta la energía eléctrica. Entonces estamos hablando de que capacidad, pues sí ha habido, ¿sí? Entonces, si ha habido esa capacidad, y simplemente, como Andrés Manuel López Obrador, al presentar su proyecto de nación, planteó que hay hizo el planteamiento de poner a trabajar a toda su capacidad las plantas hidroeléctricas, pues ese planteamiento al hacerlo Andrés Manuel López Obrador es porque simple y sencillamente eso no se está haciendo en el país. Y entonces, si no se está llevando a cabo la operación a toda su capacidad de esas plantas hidroeléctricas, y aún así ha habido capacidad exportadora, bueno, pues perdón, o sea, con la pura energía producida en las hidroeléctricas, pues basta para el país, por supuesto. No es necesario quemar combustibles, no es necesario utilizar gas natural, ¿sí? Entonces, esos son los puntos que vale la pena precisar por esto que están sacando, que me pareció nefasto cuando lo escuché. No, es que produciendo energía eléctrica mediante el gas natural se favorece al medio ambiente. Perdón, se favorece más con la tradicional producción de energía eléctrica mediante caída de agua. ¿Qué se combustiona con la caída de agua? Nada. Así de sencillo, nada. Entonces, allí es donde vale la pena precisar esto, porque ya empiezan a... Bueno, continúan, porque sabemos que los spots han sido engañosos en todos sentidos, ¿sí? Siempre se trata de dar a tole con el dedo al pueblo. Y diversos spots los hemos analizado en Noticias con el Bote para explicando el porqué de todo esto, ¿no? Entonces, ahí es donde vale la pena no quitar el dedo del renglón, porque continúa la estrategia de seguir seguir engañando a la gente, ¿sí? Y ahí es donde está el asunto. Miren, vean esta nota, voy a leer esta nota que salió publicada en La Jornada el 7 de octubre del 2012. Fíjense, Comisión Federal de Electricidad vende la electricidad 8 veces más barata a Sempra en Estados Unidos que a los residentes de Baja California. Pero aquí lo que vale la pena precisar es esto. A través del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, el sector empresarial de Baja California y la Universidad Autónoma de ese estado obtuvieron información sobre el elevado costo de las tarifas eléctricas en la entidad. La Comisión Federal de Electricidad cobra al sector doméstico e industrial 770% más por el consumo de la energía que la que exporta a Estados Unidos. ¿Vieron? México exporta. Y aunque exporta, le cobra más cara la energía a los mexicanos que la que exporta a Estados Unidos. Si allá hay de entrada, y estamos hablando de una nota del 2012. Este fue del domingo 7 de octubre del 2012. ¿Sí? Fíjense, ya había ya aquí está corroborándose que la CFE exporta energía eléctrica a Estados Unidos. Y eso... que no está trabajando a todo tren sus plantas hidroeléctricas, ¿eh? En México hay capacidad de exportación. Sin embargo, uno de los atoles con el dedo que se han barajado, pues es que si no se hace la reforma, México se va a quedar sin petróleo, no va a alcanzar la energía eléctrica, no, o sea, ¿por qué? Porque se trata de dar atole con el dedo. Si actualmente se exporta, pues quiere decir que hay de sobra. Y eso es lo que simple y sencillamente no se está manejando. A menos de que ahorita que leo esto, pues es nefasto, ¿no? 770% más por el consumo de energía eléctrica se le cobran las tarifas eléctricas a Baja California, que lo que se cobra por el consumo de la energía eléctrica que se exporta a Estados Unidos. Bueno, ahorita ya la gasolina ya está más cara en Estados Unidos y siguen dando... Pues al fin y al cabo el pueblo mexicano pues sigue consumiendo, pues tú síguele con los gasolinazos hasta el 2000 que quieras, ¿no? Pues al fin y al cabo, de todo modo, los tarugos mexicanos, con tal de verse más que el vecino en un carro, son capaces de seguirte pagando la gasolina y más. Pues, ¿qué creen que ustedes que no saben que antes de llevar a cabo cualquier acción determinada, la clase política no tiene bien estudiado al pueblo mexicano para saber lo que va a esperar? Y que el pueblo mexicano sigue demostrando, por eso les digo, el pueblo mexicano no demuestra que está despertando, no demuestra que de veras está inconforme con algo. No, al contrario. Basta en las elecciones que el puro voto legítimo siga siendo mayoritariamente para el PRI y el PAN, para que les quede de sobra demostrado que no importa lo que hagan, de todos modos son tarugos los mexicanos y se acabó. Discúlpeme que lo diga así, pero es la realidad. ¿Sí? Yo sé que a muchos les molesta. Digo, porque me lo hacen saber en el correo electrónico y a veces hasta me dicen lo que no. Que por cierto, comento de una vez, yo estoy de acuerdo en la crítica. No estoy de acuerdo en que se falte al respeto. Yo no estoy faltando al respeto a nadie. ¿Eh? Y que conste, que incluso las propias acciones de ciertas clases políticas merecerían la falta de respeto que sea. Pero aún así yo no le falto respeto a nadie. Y por lo tanto, lo comento de una vez aprovechando aquí este espacio, no estoy dispuesto a tolerar faltas de respeto. Así que por esa razón, no es, como muchos me han dicho, ¡ay, es que me escriben al correo para reclamarme que les estoy coartando la libre expresión! No, señor, yo no le estoy coartando la libre expresión a nadie. Simple y sencillamente lo que estoy pidiendo es respeto, y si no están dispuestos a conducirse con respeto, pues simple y sencillamente los comentarios que sean escritos faltando al respeto, ya sea a los que comentan o acá a su servidor el bote, van a ser eliminados. ¿Sí? Comentarios que pongan en el blog, comentarios que pongan en YouTube, van a ser eliminados. Recuerden que a mí, lo he dicho muchas veces y lo reitero en este espacio una vez más, a mí el rating no me interesa. Para mí vale más, aunque sea una persona que vea este noticiero y que comience a hacer labor por crear conciencia y por informar a los demás, para mí vale más, ¿eh? Para mí vale mucho más que el rating, que el tener rating así nomás por tener rating. A mí eso no me interesa. Entonces, si los que en un momento dado les gusta faltar al respeto, no les cuadra y prefieren dejar de ver este programa y de seguirlo, pues adelante, no hay problema. No hay problema. Pero aquí yo demando respeto. ¿Por qué? Porque respeto y nos debemos de respetar todos. ¿Sí? Yo no estoy de acuerdo en que se caiga en el libertinaje sobre pretexto de la libre expresión. Así que de ahí de pasadita lo comento. Y ya nomás para terminar el tema, vuelvo a reiterarles, debe de tomarse muy en cuenta que en México no se han trabajado las plantas hidroeléctricas a la capacidad total que tienen. ¿Sí? Y sin embargo se ha optado por la generación de energía eléctrica cara para beneficio de unos cuantos cuates privados. Eso es lo que se ha venido haciendo, ¿eh? Y esta reforma energética lo único que hace es abrir más, el que vengan más cuates privados, más transnacionales, precisamente a servirse con la cuchara grande. Esa es la razón principal por la que yo no creo para nada eso que dicen de que van a bajar los precios. No, porque si de veras las cosas son para beneficio del pueblo, no habría el interés tan grande de transnacionales de venir a invertir aquí. ¿Sí? Las grandes transnacionales, su mayor interés de invertir en otros países radica precisamente en el tipo de gobierno que tienen esos países. Obviamente les interesa invertir en un país donde el gobierno está para servir a los negocios y no para servir al pueblo. ¿Sí? Así de sencillo. El que por ejemplo en México se llegue a dar de veras y en serio la baja en las tarifas eléctricas, eso significa un beneficio al pueblo. Y los beneficios al pueblo no generan interés para los hombres de negocios. Los hombres de negocios lo que quieren son gobiernos favorables a los negocios, no a las naciones, no a los pueblos. Así de sencillo. Es lo que a ellos les interesa. ¿Sí? Y digo yo a los hombres de negocios, porque hay de todo, ¿eh? A los hombres de negocios que necesitan la influencia, que necesitan los negocios mediante el cuatismo. ¿Sí? Así de simple. Porque también hay hombres de negocios que se dedican, precisamente como su actividad de negocios, a sacar adelante con trabajo honesto, con trabajo honrado, con buena producción, con honradez, un negocio. Porque eso también hay. ¿Sí? Hay hombres de negocios honestos que son excepciones. ¿Sí? Por lo regular, para aquellos hombres de negocios ambiciosos, vulgares, sin llenadero, que lo único que les importa es multiplicar dinero, sin importar si lo que le venden a la gente es porquería, Bueno, pues esos necesitan gobiernos proclives a los negocios, ¿sí? A los negocios de los cuates, por supuesto, ¿sí? Y no al bienestar social de los pueblos. Así que tan solo con ver el gran interés, ya lo he hecho yo muchas veces, tan solo con ver el gran interés de transnacionales me queda de sobra demostrado, ¿eh?, que en México hay riqueza de veras en serio. Al margen de lo que quieran decir, que si no se hace, que no es cierto, no es cierto. En México hay una riqueza tal que a pesar de los malos manejos, ¿eh?, a pesar de que se destinen los recursos de la empresa más importante del país llamada Pemex para rescatar empresas extranjeras, aún así, a pesar de la enorme corrupción, a pesar de la servida con la cuchara grande brutal de los dirigentes del sindicato petrolero, simple y sencillamente a Pemex no se la pudieron acabar. ¿Y qué es lo que respalda a Pemex para que no se la hayan podido acabar? La riqueza petrolera de la nación. Que ahora sí, Pemex se mete en problemas porque le cargan la mano fiscalmente. Va a competir con empresas extranjeras a las que les permitieron venir a hacer lo que quisieran, venir aquí a servirse con la cuchara grande de la nación. Y además, Pemex, pues también va a tener inversión privada para acabarla de amolar. ¿Sí? O sea, allí es donde está el asunto. O sea que el gran ganón, pues va a ser la iniciativa privada nacional y extranjera. Ellos van a ser los grandes ganones, ¿sí? Y Pemex, obviamente, con una parte menor, y se acabó. Así es como está el asunto. Igual en la industria eléctrica. ¿Sí? Eso es lo que aprobaron los señores. Eso es lo que realmente se aprobó y se acaba de promulgar. Y que se pinta como siempre, como que igualito que como cuando Salinas llevó a cabo todas las privatizaciones, ¿no? Cuando inició aquel pacto para congelar los salarios y liberar las ganancias, ¿sí? La liberalización de precios y la congelación de los salarios. Eso fue básicamente el pacto de solidaridad y crecimiento económico de aquella vez de Salinas de Gortari. Pues fíjense qué interesante es eso. Desde aquella vez, con todas las privatizaciones y todo ese plan de desarrollo que llevó a cabo Salinas, el argumento fue precisamente lo que ahora nos dicen, que va a haber más empleo, que va a haber más inversión, que por lo tanto va a mejorar, va a haber mejores sueldos y total, que nada de eso llegó, ¿sí? Y claro, pues aquí aprovechan que como millones de tarugos prefieren mejor pues ver tarugadas en la televisión, por supuesto, así nomás, como el Borras, ¿sí? Incluso se dejan llevar de lo que dice la televisión, y amén de los millones de tarugos que, por ejemplo, cuando entran a utilizar YouTube, lo hacen para ver estupideces, y no para informarse de veras, pues claro que eso lo aprovecha la clase política porque sabe que las nuevas generaciones desconocen que eso mismo que está haciendo ahora el PRI y Peña Nieto, ya lo había hecho Salinas de Gortari y el PRI en aquellos años del 1980 y tantos, ¿sí? Bueno, empezó en el 88, si mal no recuerdo, el gobierno de Salinas de Gortari, y también un gobierno emanado de un fraude electoral. De un fraude electoral. Y fíjense desde cuándo, ya van 3 fraudes. Y sin embargo los mexicanos siguen sin saber votar como se debe. ¿Sí? Siguen dándole la mayoría de votos a quienes le dan a tole con el dedo. Así como ha venido sucediendo desde aquel tiempo, ¿eh? Siguen igual los mexicanos. Mientras que acá hasta ver cómo se las ingenian, por ejemplo, que ya se hizo un fraude de una manera, para el siguiente ya lo hacemos diferente. Y el siguiente pues ya se hace distinto. No, los mexicanos siguen igualitos. Sí, la mayoría de los mexicanos siguen igual. Eso es lo que aprovecha la clase política para que precisamente continúe el atole con el dedo, ¿sí? y sigan implementándose las medidas que dictan los organismos financieros internacionales y lo que ordenan aquí los potentados, que es para lo que de veras sirve el PRI y el PAN, aunque se llene la trompa de decir que sirve a la nación y a los mexicanos, ¿sí? Bueno, ok, pues vamos a dejar tantito de lado ese tema porque todavía hay que hablar de otros dos y antes de que se nos vaya el tiempo. Resulta ser que Enrique Peña Nieto reconoció que el nivel de autonomía del Banco de México ha contribuido de manera importante a la estabilidad macroeconómica del país. Esta institución está encargada de hacer la moneda, cuida que la inflación esté controlada y su total autonomía contribuye a la estabilidad para la tranquilidad de todos los mexicanos, de todos los ciudadanos del país, destacó. Fíjense, al encabezar la ceremonia de puesta en circulación de la moneda de 20 pesos conmemorativa del centenario de la gesta heroica de Veracruz de 1914, felicitó al Banco Central por la iniciativa apoyada por el Congreso para hacer este homenaje. Algo que ha contribuido de manera importante a la estabilidad macroeconómica no solo es la tarea que tiene encomendada el Banco de México como banco central emisor de moneda en nuestro país, sino también el nivel de autonomía que tiene, subrayó. Acompañado por el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, el gobernador de la entidad, Javier Duarte, y otros funcionarios de su gabinete, Peña Nieto reiteró su reconocimiento a las Fuerzas Armadas del país, que están comprometidas para apoyar las tareas que deparen a los mexicanos condiciones de mayor bienestar, sobre todo en su seguridad y en la salvaguarda de nuestro territorio y de la integridad nacional. En el auditorio de la Heroica Escuela Naval Militar, afirmó que es motivo de gran honor estar en la ceremonia de graduación de 146 cadetes y destacó que la puesta en circulación de la moneda de 20 pesos conmemorativa tiene un importante valor histórico. A su vez, el gobernador Javier Duarte de Ochoa respaldó las reformas estructurales, pues consideró que los enemigos a vencer son la pobreza y la desigualdad. Los enemigos a vencer la pobreza y desigualdad. ¿Cuántas veces he escuchado eso en el transcurso de toda mi vida? Y el resultado es todo lo contrario, ¿no? Pero aquí me quedo con esto que dijo aquí Enrique Peña Nieto. Esta institución encargada, o sea, el Banco de México, cuida que la inflación esté controlada y su total autonomía contribuye a la estabilidad para la tranquilidad de todos los ciudadanos del país. Esto es importante porque una de las cosas que se ha utilizado para dar a tole con el dedo a los mexicanos desde hace buen tiempo es plantear que mientras esté controlada la inflación, todo va por buen camino. La inflación está controlada, la macroeconomía está estable y entonces las cosas están bien y, como dice Peña Nieto, para tranquilidad de todos los ciudadanos del país. Nomás que hay un detalle. El único detalle es que esa estabilidad que dicen, que de hecho es la estabilidad macroeconómica, hay que explicar bien. La estabilidad macroeconómica se refiere, así en términos simples y aplicables, sobre todo en este país, la estabilidad macroeconómica significa que el cuatito potentado continúe su multiplicación de fortuna sin llenadero, diariamente. Eso es la estabilidad macroeconómica. La estabilidad macroeconómica es que cuatitos como Azcárraga Yang, como Germán Larrea, como Carlos Slim, como Claudio X González, que todos esos cuatitos sigan multiplicando sus fortunas a diario. Esa es la estabilidad macroeconómica. Y si bien según ellos han mantenido la inflación controlada, aquí vale la pena señalar que el costo de mantener controlada la inflación y esa estabilidad macroeconómica lo hemos pagado todos los mexicanos. ¿Con qué? Con desempleo, con pobreza, con cada vez menos oportunidades, ¿sí? Con salarios que no sirven para nada, que están muy lejos de lo que la Constitución manda. Tanto que se llenan la trompa de decir, sobre todo cuando toman protesta, de cumplir y hacer cumplir la Constitución, por esto hacer que lo que la Constitución manda que debe de alcanzar el salario no se cumple, ¿y qué? ¿Sí? Bueno, pues todo eso es lo que contribuye, toda esa falta de oportunidades, toda esa precariedad laboral, todos esos bajos salarios que empobrecen cada vez más a los mexicanos, toda esa inestabilidad económica que siempre va a la baja, por cierto, la economía de las familias mexicanas va a la baja, no se mantiene estable, no se ha mantenido estable nunca la economía popular. La economía popular siempre ha estado a la baja, baja, baja, baja, nunca ha estado estable, pero sí han mantenido estables la economía del cuatito potentado, ¿sí? Se han mantenido estable la multiplicación de fortunas sin llenadero del cuatito Carlos Slim, de Germán Larrea, de Claudio X González, de Azcárraga Yan, ¿sí?, de Ricardo Salinas Pliego y todos esos potentados cuates. Esa es la estabilidad macroeconómica que ahora nos sale a decir Peña Nieto, que esa estabilidad macroeconómica produce tranquilidad, para tranquilidad de todos los ciudadanos del país. Pues claro, Pues claro, porque se ha pintado en este país, sobre todo en medios televisivos, que mientras se mantenga estable la inflación y la macroeconomía, las cosas van bien. Cuando en los hechos las cosas van mal, porque para mantener esa estabilidad macroeconómica se necesita sacrificar al pueblo como lo han hecho desde hace décadas. Para mantener controlada la inflación, lo que se necesita es que el pueblo no tenga poder adquisitivo. Y esa es la manera en la que se mantiene controlada la inflación. ¿Por qué? ¿Limitando qué? Pues precisamente el poder adquisitivo de los ciudadanos. ¿Y cómo se hace eso? Pues precisamente con sueldos de miseria. Precisamente cargándole la mano al pueblo siempre. Eso es lo que controla la inflación y mantiene estable la economía, la macroeconomía, la de los cuates. Pero claro, como este tipo de dichos son presentados en televisión y además son adulados por los merolicos televisivos, pues millones de tarugos dicen, sí, qué bien está la economía, está re bien, está re buena la economía. O sea, está como decía una vez, una vez puse aquí un video, se me olvidó el nombre, bueno, ni modo, como esa vieja anécdota, ¿no?, de una mujer que vaya pues que ni siquiera tenía para pues ahora sí que para vestir una mujer pues pues vendiendo ahí cualquier cosa para subsistir en las puertas de entrada de un evento en el que van entrando políticos y toda esa gente bien vestida y que llega en carrazos y la mujer expresa qué bien vivimos aquí. ¿Eh? Fue un político español el que comentó esto. Una vez presenté un video de eso. Y inclusive, que la señora sí decía, qué bien estamos en Madrid. ¿Cuántos mexicanos no dicen, a pesar de que no les alcanza el sueldo, qué bien vivimos en México, qué bien estamos aquí? ¿Por qué? Porque ha sido el manejo mediático de la mente. Lo que hemos hablado tantas veces, los mensajes de tipo subliminal. Que hacen ver que lo que está pasando en el país es bueno. Recordemos uno de los postulados de Noam Chomsky, consiste precisamente en hacerle creer a los ciudadanos que si les va mal, no es por culpa de que haya corrupción en su país. No vayan ustedes a pensar que es culpa de que haya un mal modelo económico en su país. No vayan a pensar que se debe a la corruptela de los cuates políticos. No vayan a creer eso. Si te va mal, es porque tú tienes la culpa. Y no faltarán los millones de tarugos que sí lo digan. Es como lo que yo les venía planteando ahora que fueron que volvió a darse el número elevado de rechazados en las escuelas para nivel medio superior. Y superior, por cierto. Sí. ¿Qué es lo que dicen los padres? Están tan mediatizada toda, bueno, hay millones de mexicanos, pero de sobra mediatizados a tal grado, que cuando llega su hijo y les dice, no quedé, ¿saben qué le dice? Pues no quedaste por tonto, el lugar lo merece quien sí estudia, por eso no quedaste. Fíjense, en vez de tomar conciencia de que en este país debería, si de veras viviéramos en una democracia, debería en este país haber educación para todos, ¿sí?, como lo hay en otros países, ¿sí? Eso es lo que debería de haber, no debería de haber rechazados. Vaya pues, no debería ni siquiera de estarse aplicando exámenes de admisión, si de veras tuviéramos un gobierno para el pueblo, pero eso no tenemos, vuelvo a repetir, aquí hay gobierno para los negocios, no para el pueblo. Sin embargo, millones de tarugos lo que dicen es, no, pues es que el lugar se lo merece quien de veras lo aprovecha. Por eso, pues no, pues tu hijo no quedaste, pero pues no quedaste porque no estudiaste mal. Así de fácil, el caminito planteado por el propio sistema, mediante mensajes subliminales y lo que quieran. En vez de exigir, en vez de buscar que en México haya un buen gobierno, ¿sí?, en vez de buscar crear conciencia para buscar que llegue la gente correcta a los puestos de poder en México, porque yo estoy convencido que eso se puede hacer con organización y conciencia, pero la gente prefiere mejor tomar el camino de que, bueno, pues ya no quedaste ya. ¿No? Sí. Obviamente no quieren apoyar a quien, por ejemplo, se manifiesta, que dicho sea de paso, a pesar de esa solución, también se ha seguido dando, pues se han repartido volantes en donde se da a conocer pues las demandas de quienes precisamente quedaron rechazados, que no debería de haber, es increíble. Ya no se puede decir ni siquiera que la mitad quedó rechazada, sino es rechazada más, mucho más de la mitad de los aspirantes. Ni modo que me digan que más de la mitad son burros. No, señores. Simplemente no alcanzaron lugar. ¡Ah! ¿Qué les parece? Y porque el lugar es para los mejores. Perdón. Yo nunca vi en la Constitución. ¿O será porque yo de plano, como uso lentes, no pude ver en qué parte de la Constitución dice que por ser burro, un mexicano ya no tiene derecho a la educación? Yo no supe eso. Y no creo que venga, porque sería tan absurdo como decir, que el que está enfermo, no tiene derecho a servicios médicos. ¿Por qué? Porque está enfermo, porque no es saludable. Por favor, sería tan patético como eso. ¿Sí? Entonces, bueno, pues ahí queda dicho, vamos a ver qué nos dice el buen PG Boy, porque también él tiene que dar su opinión. Adelante. Bueno, pues hablabas de la inflación, ¿no? De cómo controlar la inflación y todo esto, ¿no? Pero fíjate que esto de la inflación hay que entenderlo bien, ¿no? Que la gente lo sepa, ¿no? La inflación, como bien decías tú, es para beneficio de las empresas, de los consorcios, de los multinacionales, todos. El hecho de que crezcamos al 2, al 3% les conviene a ellos. Una inflación que es a modo, ¿no? Que es controlada, que es mediatizada, ¿no? Con planes de crecimiento, ¿no? Que a veces no se cumplen, pero ya como se mediatizó, ya se trata de llegar a lo más posible a eso. Con la inflación, lo que es la inflación es el costo de los productos, de lo que le cuesta la producción a los grandes consorcios, a los productores o a los inversionistas, ¿no? A ellos les conviene que siempre siempre haya inflación. Aunque suene raro, a ellos les conviene la inflación no tan severa. Por eso hay unos márgenes que ellos controlan, que debe estar alrededor de entre el 1%, máximo hasta el 3 o 4%. Por eso siempre cuando hacen sus estimados, hacen en ese rango. ¿Por qué? Porque no, la inflación es el encarecimiento de los productos. Es con los que le conviene a ellos. Si cada año hay una inflación, sus productos son más caros. A ellos lo que no les conviene es que haya un cero inflación o una deflación. La deflación es el retroceso de los costos de los productos o de los bienes y servicios que puedan dar estos grandes consorcios o inversionistas o como quieran verlo. Si hay una, digamos, si llegara un gobierno y dirá una inflación de cero, los mercados y los mercados internos de las macroempresas o de los grandes consorcios pues se verían afectados, ya que no tendrían ganancias o podrían especular sus ganancias para futuro. Pero siempre les conviene una inflación del 1 hasta 3%, máximo 4%. La deflación, pues ya ni hablar de la deflación. La deflación pues no les conviene a ellos porque es perder, pierden ellos. No pueden vender servicios o productos más baratos que lo que fue del año pasado. Por eso siempre buscan tratar de controlar con eso, mediáticamente y todo eso. Pero prácticamente para medir bien la economía, si los ciudadanos fuéramos inteligentes y conscientes, no la mediríamos por la inflación, la mediríamos por la de lo que gasta el gobierno anualmente, no por lo que ellos tengan de ganancia. Eso es una falsa economía, lo que yo lo veo por parte de la gente, ¿no? Una falsa medición de la economía que se nos intuye. Nosotros como ciudadanos debíamos de medir el buen crecimiento de la economía por lo que gasta el gobierno y lo que invierte en gasto social, gasto burocrático y demás cosas que gasta el gobierno. Para que hubiera, digamos, para que los ciudadanos que hay una buena economía, es que el gobierno ahorró o por lo menos le sobró dinero del presupuesto. Yo en ese aspecto, en un aspecto ciudadano, yo creo que los ciudadanos podríamos decir que si hay una buena o mala economía. Pero este tipo de mediciones no le conviene al sistema, porque en el sistema que vivimos, en el sistema político y de gobierno, pues siempre año con año el presupuesto crece. Y si nosotros como ciudadanos midiéramos, en vez de medir por la inflación, midiéramos por el gasto del gobierno, pues estos se verían más comprometidos a tener menos gastos y tratar de tener un gobierno más austero. Esas también son de las cuestiones que estamos fomentando, bueno, los que estamos aquí y quien nos quiera escuchar, para que la gente haga reflexión y vea cómo medir el crecimiento económico. Que no lo debemos de medir por la inflación, sino lo debemos de medir por el gasto del gobierno. Y pues lo otro que decías tú, Bote, de lo de las escuelas y todos estos jóvenes, de los jóvenes y todo esto, pues también los jóvenes deberían de ver eso. Cuando un gobierno ejerce bien el presupuesto, es que hay un buen gobierno, hay un buen manejo de la economía nacional, el cual está respondiendo a las necesidades de su pueblo. Al momento de que nosotros los ciudadanos no dejemos de guiarnos por la falsa economía que nos mandan, no manejan ellos, sino manejamos por el presupuesto, mucha de la gente despertaría y se daría cuenta de que los gobiernos que tenemos actualmente pues es pura demagogia, puro atole con el dedo y verle la cara, ¿no? Pues bueno, eso es parte de nuestra labor de, pues, de estar dando datos y informar a la gente. Es lo que quería comentar tú. Yo creo, difiero un poquito de lo que comentaste en eso de que debemos de medir pues la situación económica con base en lo que gasta el gobierno. Yo creo que más bien, bueno, desde mi punto de vista, yo creo que debería de ser más bien medirlo con base en la capacidad de lo que pueden gastar los ciudadanos. ¿Por qué voy? Porque mira, si lo mides... Ah, no, yo hablo de la economía en general, Bote, no hablo de la economía del hogar. Sí, bueno, porque... pero es que esto va igual como la economía del hogar. ¿Tú cómo puedes medir la economía del hogar? Va lo mismo que yo voy. Digamos, vamos a bajar a un rango del hogar. Es lo que puede gastar la gente. Es lo mismo que yo digo. Si la gente no tiene, digamos, tiene un sueldo precario y sus ingresos son menores a sus gastos, pues yo creo que la economía va mal, ¿no? Eso es parte pues también de la lógica como que yo lo manejo, ¿no? O sea, yo hablo de la economía en general. Si vamos a la economía de las familias, pues también ahí pues está muy mal, no está muy mal parado. Tienen ingresos menores y gastos mayores. Exacto. O sea, alcanza cada vez menos en la economía popular. Yo diría que más bien debería de ser, deberíamos más bien de verlo así, PG Boy. ¿Qué también está el sistema económico en nuestro país cuando vemos, por ejemplo... vemos la diferencia contrastante entre la capacidad de lo que gasta el gobierno con respecto a la capacidad de gasto que tiene el pueblo, ¿sí? El poder de compra que tiene el pueblo es muy bajo, y en cambio la capacidad, bueno, lo que gasta el gobierno, bueno, hasta tira dinero. Bueno, pues, el gobierno derrocha, ¿eh? Por eso te digo. Derrocha, y fíjate que mucho, a veces hasta yo por eso lo decía, hasta le sobra dinero, pero la política de cada gobierno, sea desde un palacio municipal hasta una gobernatura, hasta poder gobierno federal, ellos son de la idea de que aquí en este gobierno, si nos dieron 10 pesos al año para gastar en eso, pues tenemos que gastar 11. Por eso te digo. O sea, no, suena gracioso, pero es así, porque también les dan un margen de endeudamiento desde los municipios hasta los gobernadores hasta el poder federal. Así es. Eso es un margen, yo por eso hablaba de la economía. Si la vamos a manejar la economía en general, midamos el gasto del gobierno. Si queremos medirlo desde como tú dices, que también es parte también de la forma de ver las cosas como son, lo debemos medir localmente, ¿no? Pero realmente la política del gobierno es gastar más de lo que le dan. Exactamente, o sea, el gobierno gasta hasta más de lo que le dan, y en cambio el pueblo está a raya de lo que puede adquirir, ¿sí? El pueblo raya entre comillas, porque se endeuda, que también les meten la deuda, ¿eh? Exactamente, por eso te digo, o sea, exactamente, porque también les meten la deuda, sí, exactamente. O sea, aquí entonces tendríamos que verlo también, más que nada, por ejemplo, en el caso de la economía popular, pues cuánto es lo que ahora tiene la gente hasta que endeudarse para adquirir lo que adquiría sin endeudarse, por ejemplo. Porque lo del gobierno, sabemos que el gobierno se sigue endeudando y se viene endeudando desde hace décadas, y continúa el endeudamiento. Al fin y al cabo, a esos cuates no les importa endeudar al pueblo. El que se va a joder es el pueblo, ellos que les importa. ¿Sí? A ellos lo que les importa es llegar a servirse con la cuchara grande, que es lo que de veras les importa a ellos, y se acabó. Ellos dicen que les importa al pueblo precisamente para que millones de tarugos voten por ellos, ya nomás sea necesario, pues, al triquiñuelas ahí para completarse el gane, y ya quedar y llegar a servirse con la cuchara grande, pero usando el argumento de campaña de que quieren gobernar para el pueblo, ¿sí? Pero en los hechos, o sea, el detalle es que, y en concreto es, que a final de cuentas, como tú bien dices, deberíamos de tomar este el gasto del poder y del gobierno y de la política. Y yo hablo de contrastarlo con la capacidad que tenga el pueblo para de compra, la capacidad que tenga de compra sin endeudamiento, para ir viendo que cada vez se tiene que endeudar más, ¿no? Y entonces de ahí se puede hacer uno, darse una idea mejor del desempeño económico del país, que obviamente esa idea no se puede dar cuando la gente hace caso y toma como el camino adecuado que se mantiene estable la inflación. Pues sí, pero se mantiene estable la inflación, pero ¿qué es lo que ha costado para que se mantenga estable esa inflación? Precisamente sacrificar el poder de compra. ¿Por qué? Porque si la gente, o sea, en economías neoliberales, en economías neoliberales, y que precisamente todo está bajo el control del capital y del mercado, da la casualidad de que si, de que una alta capacidad de gasto de la gente genera inflación elevada. Y entonces aquí lo que nos explica es que la manera de controlar la inflación en México ha sido precisamente manteniendo a raya, y no digo a raya, sino cada vez menos, o sea, manteniendo a raya y cada vez disminuyendo de nivel esa raya para que los mexicanos tengan cada vez menos poder de compra. Y que para satisfacer sus necesidades tiene que recurrir al endeudamiento, ¿sí? Que a final de cuentas el endeudamiento lleva al esclavismo y lleva a que se complique más la situación de las personas, sobre todo en momentos de crisis. Eso es lo que hay que señalar también. Entonces, el punto importante es que es engañoso cómo se maneja la inflación. Y ahora, ves, aquí lo habíamos planteado y lo leí de notas periodísticas, que yo no me invento nada. A final de cuentas, para medir la inflación, se hace una mezcolanza de productos de lujo con productos básicos, dando como resultado que a pesar de que se encarezcan mucho los productos básicos que necesita la población, resulta que como los de lujo no se encarecen, termina dando un promedio, ¿sí?, de inflación baja. O sea, se da como inflación baja, ¿sí? Los niveles económicos se mantienen estables. ¡Ah, sí! ¿Sí? Pero lo que sucede es que los productos de lujo no suben nada, pero sí, pues, sí suben los otros, y al hacer la mezcolanza ya le salen los numeritos a modo, que eso también está de sobra demostrado. Se valen de las cosas a modo, miren, se valen de un pueblo a modo, ¿sí? Porque buena parte de la población mexicana es a modo. ¿Por qué? Porque buena parte de la población se deja comprar, fácil, o sea, así de simple, se deja comprar, número uno. Sí, sobre todo a la hora de los votos, compran el voto, ¿sí? Ya nos quedó demostrado muy seriamente en la elección pasada. La otra se deja manipular con televisión, y que es muchísima la que se deja manipular, es mucho más la que se deja manipular por televisión que la que vende su voto, y eso también vale la pena puntualizarlo. A mí me queda más que claro, basándonos en los propios resultados oficiales, que demuestran la enorme mayoría de votos a los partidos de la derecha, que son los que nos han fregado. Entonces quiere decir que es mucho más la gente que es manipulable vía medios televisivos que la gente que vende el voto. ¿Sí? Pero en conjunto, o sea, estamos hablando precisamente de una enorme cantidad de población que, ya sea manipulable o comprable, se vuelve voto duro para la derecha de este país. Así, de simple. ¿Sí? Y que a pesar de lo que estamos hablando, y que parte, más bien, parte de esa manipulación consiste en que los merolicos televisivos y los grandes discanalistas y que quién sabe qué, economistas y lo que sea, que salen en televisión, se pongan a decir que el camino adecuado para el país es que se mantenga la estable la macroeconomía y que la inflación esté controlada. Claro, omitiendo totalmente la explicación debida, que es lo que estamos haciendo aquí, la explicación debida de las consecuencias reales de mantener esa macroeconomía. Más bien, ¿qué es? ¿Cómo es que se mantiene estable esa macroeconomía y cómo se mantiene estable la inflación? ¿sí? Inclusive lo acaba de decir en esto que leí al principio de la nota, lo acaba de decir Peña Nieto, ¿sí? El Banco de México ha contribuido de manera importante a la estabilidad macroeconómica del país, ¿sí? Esta institución está encargada de hacer la moneda, cuida que la inflación esté controlada, ¿eh? Cuida que la inflación esté controlada. ¿Cómo ha sido la manera, desde mi punto de vista, de cuidar que esa inflación esté controlada? Pues precisamente reduciendo lo que se ha venido dando, sobre todo desde que entró el panismo, desde que entró Vicente Fox, ¿sí? Reduciendo el circulante, ¿sí? El dinero circulante. Son los recortes, ¿no? Sí, los recortes bancarios, ¿no? Exactamente, el famoso corto financiero que viene dándose desde Vicente Fox y que hasta la fecha sigue igual, ¿sí? Claro, han cortado el gasto circulante, ¿sí? Lo que ha llevado, entre otras cosas, a que los ciudadanos tengan que recurrir a los bancos. No, las tarjetas, no tanto al dinero físico, sino las tarjetas. Al dinero virtual, que son las tarjetas de crédito, las de débito, ¿no? Exacto. Por eso la gente ya no siente tanto los cortes del efectivo, ¿no? En los bancos, ¿no? Exacto, pero o sea, aquí el detalle es este. En lo que la gente, porque hay muchos mexicanos que no saben ni siquiera lo que es una tarjeta. Entonces, a esos muchos mexicanos que no utilizan una tarjeta ni de crédito ni de nada, que no tienen capacidad de endeudamiento, obviamente al reducir el circulante limitas su poder de compra de ellos, ¿sí? Limitando el poder de compra, obviamente que se mantiene controlada la inflación. Por eso esto lo vienen haciendo desde Vicente Fox, esto de controlar la inflación. ¿Quién es el gran controlador de la inflación en este país? No es, por supuesto que no es la estrategia macroeconómica, el modelo económico que se nos ha impuesto desde el PRI, PAN y todos y hasta la fecha. O sea, no es ese modelo económico el que permite que se controle la inflación, no, es el Banco de México de Agustín Carstens, ¿sí? O sea, la economía está mal. Y quien realmente ha mantenido la inflación es el Banco de México. Reduciendo el circulante, se limita el poder de compra. Esa ha sido la manera, ¿sí? Llevar a la pobreza, porque la pobreza es precisamente la falta de capacidad de un ser humano de adquirir lo que necesita. Eso es pobreza. La pueden disfrazar como se les hinche la gana para dar a tole con el dedo. Pero pobreza es lo que acabo yo de decir. Y entonces allí es donde ya entra el asunto de cómo, a final de cuentas, si limitas el poder de compra, pues obviamente estás limitando la capacidad que tenga para adquirir lo que necesita una persona. Oye, Esbota, voy a ponerle un ejemplo a lo que tú dices. Sí. O sea, veamos, hacen esa limitación de efectivo circular en la sociedad, ¿no? Uh-huh. Sabemos que agarran y pues, la gente, pues la que tiene, digamos, no hay efectivo físico, dinero real, uh-huh. No hay dinero virtual fluctuando en la sociedad. Eso entonces lo que dices es que, digamos, a un ciudadano que tiene una tiendita, no sé, una papelería y todo, al momento un corto de efectivo, pues ya no puede vender sus productos. Exacto. Digamos, no sé, la gente pues tiene dinero en las tarjetas y por eso es más fácil que la gente vaya a un Walmart, no sé, a un supermercado, a tantas tiendas de tu servicio, ¿no? Uh-huh. O gente que maneje terminal de vía tarjeta de crédito de débito, ¿no? Uh-huh. O sea, entonces eso afecta la economía de la pequeña, al pequeño comerciante, ¿no? Uh-huh. Entonces todo esto ha sido plan con maña, ¿no? Claro. Y otra cosa, bueno, es obvio, ¿no? Yo lo digo de forma irónica. Y otra cosa que también me noto aquí, que se habla mucho de la autonomía. Entonces nos han engañado con una falsa autonomía del Banco de México, porque no es autónomo, nos hacen aparentar ante la sociedad. No es autónomo el Banco Mundial, sino el Banco Mundial, bueno, el Banco, perdón, Banco de México. Banco de México. No es autónomo, no es un, digamos que no lo controla nadie, sino sí lo controlan, no sé, los bancos, que son los diferentes bancos y el sector económico empresarial fuerte, ¿no? porque se ha beneficiado a ellos. Digo, es por pura lógica elemental, ¿no? O sea, sería por obvias razones, ¿no? Por obvias formas de actuar, ¿no? Que acá ha representado Banco de México. Entonces, ¿sí? Pero yo digo esto, Jote, y lo vuelvo a reiterar, ¿por qué la gente no reacciona? Por eso es lo que te estoy explicando, eso es lo que estoy explicando, o sea, ¿por qué? Porque por lo mismo que estoy yo planteando, como millones no saben ver televisión, pues les ponen allí a sus economistas que dicen que el camino económico es el correcto. ¿Por qué? Porque está estable la economía. Y millones de tarugos, aunque no tengan ni para zapatos, ven eso y dicen, va bien el país. Porque eso sucede, ¿sí? Entonces es muy fuerte el poder de la televisión. Sí, es muy fuerte, precisamente es muy fuerte. Es muy fuerte porque la gente no la sabe ver. Ese es el punto. A la gente hay que explicarle, o sea, hay que explicarle con toda claridad que lo importante de hacer una evaluación de la economía no radica en lo que le digan en la televisión, sino en lo que siente en su bolsillo. ¿Te alcanza como te alcanzaba hace un año? ¿Te alcanza como te alcanzaba hace 5 años para comprar lo que necesitas? ¿Te cuesta más trabajo? ¿Tienes que trabajar más tiempo para adquirir lo mismo que adquirías hace 5 años? Ahora resulta que tienes que trabajar más para adquirir menos de lo que adquirías hace 5 años. Esas son las bases por las que los ciudadanos deben evaluar la economía. Y no porque le salgan a decir que manteniendo la macroeconomía estable, ya eso es motivo de tranquilidad de los ciudadanos. O sea, ya le están diciendo, ¿sí? Otro de los típicos mensajes, ¿no? Ya se le está diciendo a la gente que no tiene de qué preocuparse. ¿Sí? No tienes de qué preocuparte, está estable la economía, está estable la macroeconomía y la inflación controlada, así que eso debe de darte tranquilidad. Pues claro, la tranquilidad que solamente los merolicos televisivos pueden darle a millones de tarugos, diciéndoles eso. Porque si le rascamos tantito, como lo vengo analizando aquí contigo, si le rascamos tantito podremos darnos cuenta perfectamente que el costo de esa estabilidad macroeconómica lo estamos pagando con la inestabilidad económica popular. La economía popular tan es inestable que siempre ha ido a la baja desde hace décadas. Y así como esa economía se mantiene estable, ya para concluir, así como esa economía se mantiene estable, cuya estabilidad, para decirlo como es en este país, consiste en que los cuatitos potentados sigan su multiplicación de fortunas diariamente sin llenadero, esa es la estabilidad. Se logra con la inestabilidad del pueblo al cual siguen paulatinamente empobreciendo. Una inestabilidad porque en vez de mantenerse siquiera el nivel de la economía de las familias, va a la baja. ¿Por qué? Porque le están subiendo todo, le suben gas, le suben gasolina, le suben. Entonces va para abajo la economía. Ese ha sido el costo. Y eso es lo que no se le explica bien a los ciudadanos, ni mucho menos a los prominentes economistas, ni nada que presenta televisión. Por eso es importante enseñar y aprender y enseñar a ver televisión, ¿sí? Agarrar y ser prácticos, señores, ser prácticos. Voy a ver qué dice mi bolsillo antes que hacerle caso a lo que dice el merolico. Así es como la gente debería, desde mi punto de vista, debería evaluar el avance y la economía de un país. Así nada más. ¿Tienes algo que agregar? Si no, ya para irnos al último tema. Pues nada más que la gente reaccione, ¿no? O sea, yo como siempre he dicho, ¿no? Un examen de conciencia a fondo, ¿no? No hablo de lo espiritualidad o de sentido religioso, sino de conciencia, de ver cómo estamos planteados, ¿no? De revisar, como bien dices tú, de ver si nos alcanza, ver si el trabajo que trabajamos y que nos da dignidad, si nuestro sueldo nos da dignidad y todas esas cosas, ¿no? Uh-huh. Porque bueno, yo creo que por eso, por falta de los sueldos bien pagados, yo creo que tenemos una sociedad que le falta dignidad. Yo no digo, con todo respeto, un buen trabajo honrado y decente y bien pagado le da mucha dignidad a la gente. Y yo creo que por eso la hemos perdido y por eso la gente vende por su voto por cualquier cosa, ¿no? Por migajas o chucherías. Porque ha perdido la dignidad de lo del trabajo o del desarrollo para sustentar su vida, ¿no? Y pues son cosas que debemos de reflexionar y como siempre se les hace la invitación de que la gente pues ojalá lo tome en cuenta, ¿no? Y pues si la capea y le entienda esto, pues que también lo difunda, ¿no? Claro. Pues sí, así es como debe de ser. Bueno, pues ya vámonos al último tema que quiero hablar esta noche, y es que, ¿qué creen? Ya está, ya desde ya, prácticamente al siguiente día de entrada en vigor, ya Televisa, pues ya está sirviéndose con la cuchara grande del regalote que le dio el PRIAN y los lambiscones, ¿eh? Con esta ley de telecomunicaciones, ¿sí? Fíjense bien, mediante la conversión de ciertas obligaciones previamente suscritas y el pago de 8.550 millones de pesos, Grupo Televisa adquirió 100% de Grupo Cable TV, el famoso Cablecom, una compañía de telecomunicaciones que ofrece servicios de video, datos y telefonía en México, con ventas estimadas en 3.900 millones de pesos para este año, informó el conglomerado. La operación anunciada desde hace un año se concretó hoy, un día después de entrar en vigor la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la cual permite realizar transacciones sin la aprobación del Instituto Federal de Telecomunicaciones, siempre y cuando no superen 20% de participación en el sector. Hasta ahora, Grupo Televisa acapara alrededor de 60% del mercado de la televisión de paga en el país, pero la regla contenida en la nueva legislación aplica para todo el sector de telecomunicaciones, por lo que ese 60% de participación en la televisión restringida no rebasa el 20% del sector en su conjunto. ¿Se fijaron? O sea, ese regalote que le dieron de poner la preponderancia por sector y no por servicio, pues hace que, aunque sea un monopolio Televisa en cuanto a la televisión de paga, pues resulte ser que, como es por sector, pues no llega ni al 20, y entonces puede hacer lo que quiera, puede hacer seguir aumentando su clientela en televisión de paga, puede llevar a cabo este tipo de transacciones ya sin permiso del propio Instituto Federal de Telecomunicaciones. Perdón, o sea, vean nomás el regalote hasta dónde llega. O sea, aunque seas un monopolio, simple y sencillamente puedes seguir haciendo lo que quieras con la nueva ley, que es ley a modo, que precisamente se encargó el PRI y el PAN de aprobar a Televisa. ¿Y saben por qué precisamente le hacen un regalote como este, tan jugoso y que ya está empezando a aprovechar Televisa? Por una simple y sencilla razón: porque millones de tarugos le hacen caso a la televisión. Le genera más votos a los políticos que sean presentados como honorables, que sean presentados en la televisión como lo que necesita el país para salir adelante de sus problemas, ¿eh? Eso es mucho más, les deja más votos eso que de veras cumplirle al pueblo mexicano. El día que de veras los mexicanos tomaran, ojalá que me hicieran caso, porque pues ya estoy acostumbrado a ser una voz que clama en el desierto, decidieran tan solo hacer una lista y dejar de comprar los productos que ahí se venden, ¿eh? Que la gente hiciera labor para que en las urnas electorales quedara demostrado que el pueblo mexicano votó contrario a lo que en la televisión se promovía, contrario a lo que los merolicos televisivos adularon, contrario a lo que ellos adulaban, que el pueblo mexicano votó contrario a los prominentes analistas y economistas que presentan en los medios televisivos, votó contrario a lo que ellos dicen que es lo correcto. El día que eso suceda, pues Televisa dejará de tener ese poder que tiene para que la clase política, a pesar de que el pueblo se muera de hambre, prefiera trabajar para beneficio de ellos. Así de simple. Ese es el punto importante. Y esto lo comento porque yo vi en su momento, pues, el montón de recriminaciones en las redes sociales. No, que le están, no, que le condonan miles de pesos a Televisa. No, que vean el regalote que le hicieron a Televisa. Pues sí, porque millones de tarugos le siguen haciendo caso a Televisa. Eso es lo que da el valor ante la clase política. Eso es lo que da valor. Eso es lo que hace que los políticos decidan seguir privilegiando a una empresa como esa, que servir al pueblo. El día que los mexicanos de veras voten como se debe, contundentemente, de modo correcto, ese día ténganlo por seguro que los mismos políticos se darán cuenta de que para obtener votos conviene más cumplirle al pueblo que privilegiar a Televisa o a TV Azteca o a quien sea. El día que eso suceda, ya podremos decir, pues ahora sí que nos volamos la barda, ¿no? Y que ahora sí el pueblo mexicano actuó con conciencia, organizadamente, y lo demostró donde precisamente lo debe demostrar. El día que el pueblo mexicano de veras demuestre, donde debe demostrar, que ya sabe usar las herramientas electorales, ese día dejarán de colmársele de privilegios y de regalos de la clase política PRIPAN y Lambiscones a los medios televisivos como Televisa. ¿Qué comentario, PG? Bueno, reflexionando a lo que dices, o sea, lo que entiendo yo, para acentuarlo un poquito mejor. O sea, tú dices que el momento de que la gente aprenda a ver la televisión, que ya no le crea tanto lo que le dicen los merolicos televisivos y todo eso, se empezará a hacer un cambio, bueno, no un cambio, digamos, social, sino un cambio interno en las personas, ¿no? De que ya no van a caer tan fácil en la trampa mediática. Y por lo cual los políticos ya no van a tener tanto miedo de que lo que diga la tele, sino por lo que hace la gente. Que su motor, o su, bueno, bien dicho, su combustible de todo este sistema de demagogia y engaño es la apatía, la inconformidad, la falta de claridad, de falta de organización y de unión del mismo pueblo y de los ciudadanos. Que ese es el combustible que fomenta que siga creciendo la televisión. Eso es lo que... ¿Sí? Es eso, ¿verdad? Pues sí, porque mira, aparte de que la gente vota por eso y eso hace que le colmen de privilegios en todos sentidos, aparte de eso también la gente está comprando los productos que se anuncian en televisión. Y todo eso precisamente, pues son los grandes beneficios para una empresa televisiva, pues. O sea, mientras la gente le siga haciendo el caldo gordo, como dicen vulgarmente, a la televisión, pues uh-huh. Ellos se siguen enriqueciendo. Así de claro lo que, bueno, yo lo veo y lo quiero dejar aquí. Y pues entonces lo importante es de que la gente deje de hacerle caso a la televisión, de deje de consumir lo que la televisión dice que consumamos y fomentar otro tipo de consumo, ¿no? El de boca en boca, yo creo, ¿no? Que la gente recomiende lo que es bueno, ¿no? Exacto. No lo que dice la televisión. Uh-huh. Exactamente. Exacto. Entonces, bueno, son las medidas que estamos para pegarles a estos, ¿no? Poder pegarle al poder mediático, ¿no? Ya ves que yo he dicho que no se le ha pegado al poder mediático. Uh-huh. O sea, que lo que tú propones con eso se le pegaría al poder mediático en sí, ¿no? Exacto, sí. Sí, bueno, ojalá que la gente, porque no es más que yo lo repite como periquito, que hagan la reflexión, porque yo lo tengo que hacer así para pues hacerlo un poquito más didáctico esto, ¿no? O sea, para que la gente lo entienda, lo agarre, como dicen vulgarmente, le caiga el 20, ¿no? O sea, si esto como lo ponemos nosotros un poquito más claro, pues ojalá que la gente lo entienda, y ya que la gente que lo entendió muy bien, pues que lo comparta, ¿no? También no sea envidiosa, ¿no? O sea, el conocimiento se puede compartir, ¿no? Yo creo que el ser humano es una de las personas que aprende por imitación. Y si lo que compartimos y lo que imitamos es bueno, pues yo creo que la sociedad va creciendo, ¿no? Uh-huh. No, en vez de, como dice el bote, si imitamos lo que la tele nos dice, pues yo creo que por eso estamos jodidos, ¿no? Uh-huh. Exacto. Bueno, pues eso sería lo que yo invitaría a la gente. Aunque lo haga así medio didáctico, pues yo creo que es lo que tenemos que hacer, ¿no? Pues, sí. Sí, o sea, no es burlando, ¿no? O sea, si la gente quiere que se le explique bien, pues vamos a explicárselo bien, ¿no? Sí. O sea, que ojalá que lo entiendan. O sea, nuestra labor no está aquí de tanto a veces, porque yo también lo que te quería comentar en unos videos anteriores, que me han comentado mucho que tú haces mucho tu noticiero, pero como que un tono muy sermonista. Lo digo, no, si yo le digo, no, pues es que a mí también me da coraje, pues también el bote le jala la atención a la gente. Yo sé que mucha gente no le gusta eso, ¿no? O sea, que pues le digan que el problema está en él, ¿no? Pues, cuando es muy fácil echarle la culpa a los políticos, ¿no? Uh-huh. Y más a los líderes principales, ¿no? Pues, ya ves que Noroña también pues, le echa la parte de la culpa de esto a Andrés Manuel. Y sabemos que pues también mucha de la culpa también está repartida en el pueblo, ¿no? Y eso es lo que también nosotros hacemos y promulgamos que la gente reflexione. Que parte mucho de esa culpa, parte de esa falla, está muy centrada en la gente. que si la gente no empieza a hacer acciones verdaderamente inteligentes, pues no, no va a cambiar la cosa, y no que tampoco se espere a líderes o a un grupo, un movimiento, ¿no? Nosotros las acciones individuales, bien llevadas y con una disciplina bien formada, pueden dar muchos frutos. Claro, eso sí. Y es lo que nosotros también fomentamos. Claro, sí, es precisamente lo que yo planteo mucho. El otro día me escribieron para decirme, bueno, y vale la pena, qué bueno que aprovechamos ahorita para decirlo. El otro día en el programa yo comenté de que yo había tomado la decisión, y la tomé desde hace meses, de no utilizar boiler y bañarme con agua fría. Nada más por darme el gusto yo, ¿sí? de no hacerle el caldo gordo a todos esos que hacen el negocio del gas. Y hubo quienes me escribieron y me dijeron, oye, Bote, pero es que pues no cualquiera aguanta. No, pero es que yo no estoy diciéndole a la gente que se ponga a bañarse con agua fría como yo lo hago. No, yo lo que estoy diciendo es que los mexicanos podemos llevar a cabo una acción en contra precisamente de lo que repudiamos. Por ejemplo, ¿sabes qué? Que estás en contra de los gasolinazos. Bueno, pues a lo mejor puedes sacrificar un día, aparte del que no te corresponda circular, sacrificar un día y tomar transporte público y no usar gasolina. Esa es otra acción que puede la gente hacer. Otra que puede hacer la gente es, por ejemplo, hacer una lista de lo que anuncia Televisa y fomentar entre sus familiares, compañeros, amigos, vecinos, que no compren esos productos. Otra, por ejemplo, es invitar a la gente a no comprar a empresas o a supermercados que apoyaron el fraude, ¿sí? Otra es decirle a la gente, ¿sabes qué? Aprende a vivir con lo que tienes, no te endeudes. El que la gente deje de endeudarse simplemente para satisfacer egos personales o lo que sea, el dejar de hacer eso le pega a quienes, pues a quienes les convenga el endeudamiento, que son a los bancos en primera instancia. Y así, o sea, cada quien puede tener una acción X, pero llevarla a cabo. No esperarse a ver qué le dice un López Obrador o un Fernández Noroña o nada, nada, de estarse esperando a ver qué les dice. Uno puede tomar una acción seria, cada quien desde su casa, cada quien hasta por uno mismo, llevar a cabo una acción determinada. Yo no dije en ningún momento, ¿saben qué? Los invito a todos a que se bañen con agua fría, ¿no? Yo no dije eso. No, yo lo que invito es que cada quien tome una acción que esté a su alcance, pero que precisamente sea para golpear a quienes desde hace décadas nos siguen golpeando. Dejar de, por ejemplo, como muchos dicen, apagar la televisión realmente no es golpearla. Golpearla sería que la gente de manera organizada dejara de comprar los productos que la televisión anuncia, dejara de votar por los políticos que la televisión adula. Eso sí sería golpear, y para eso pues tienen que ver la televisión para saber de qué se trata. Por ende, si se sabe ver televisión, se pueden tomar acciones precisamente para golpear a los medios televisivos. Si la gente decide apagarlo, pues eso, ¿qué tiene? Hay otros datos más que la siguen viendo y se acabó. Hay tantos que ya ahorita en el internet prefieren ver a los mismos merolicos televisivos, ¿eh?, que ver a otra, que escuchar otras voces. No contratan cable para ver Televisa en HD, ¿no? Exactamente, fíjate, hasta ese grado se llega. O sea, por favor. Entonces, esos son los puntos a los que yo me refiero, ¿no? Bueno, ya nos vamos a ir. ¿Para qué voy? Si tienes conclusión, comentario y despedida, y adelante, porque ya vamos a acabar. Pues, como siempre, invitarlos, ¿no?, que reflexionen lo que decimos aquí. No es tanto por ser sermonistas, ¿no, Bote? O sea, a lo mejor si te sale un poquito a ti, a mí, o a los que participamos de aquí, ¿no? No sé. Pero el chiste es de que pues también tenemos un poquito de hartazgo, ¿no? O sea, también nosotros somos de carne y hueso, ¿no? Y a veces más grasita que carne, ¿no? Pero bueno. Pero sí tenemos ya también un hartazgo personal, y pues quisiéramos que pues esto ya cambiara, ¿no? Que la gente retraccionara, ¿no? Yo entiendo a Noroña, ¿no? Parte de su reclamo, ¿no? Parte de su reclamo está bien justificado, y otra parte, pues como que le ganó el coraje y ya no lo asentó bien lo que quería asentar, ¿no? Y creo que estamos mucha gente en este país ya con un hartazgo muy, muy fuerte, ¿no? una impotencia porque vemos que los políticos siguen llegando, no se les puede poner un freno así de plano porque la gente no reacciona, tenemos que hacer un frente en común. Y vuelvo a reiterar, tenemos que hacerle frente a ese mal en común. Y yo sé que nos han dicho que el mal que más nos agobia ahorita es el crimen organizado y el narco. Yo creo que no, ese es momentáneo. Yo creo que el mal que nos agobia ahorita y siempre nos ha agobiado por varias décadas es el mal gobierno. Exacto. Encabezado por la escuela del PRI y Lambiscones, principalmente. Y creo que ese es el mal que le tenemos que poner un punto final y mandarlos al botadero de la historia. Y creo que pues, es ahí donde debemos de empezar. Sé que nos agobian con muchas cosas, ¿no? Pues con la falta de servicios, digamos el transporte, no sé, también la falta de consumo que tenemos, que no podemos suplir nuestros gastos, ¿no? O sea, yo lo digo también, ¿no? O sea, yo también me encuentro en una situación muy crítica económicamente. Pero no hay que bajar la cabeza, hay que tratar de buscar la solución. Lo peor que podríamos hacer es darle la espalda a los problemas. ¿Por qué? Porque los problemas siempre van a estar ahí. Y los problemas son traicioneros, te apuñalan por la espalda. Y creo que pues eso, no necesitamos esa mentalidad en la gente. Yo lo digo con todo respeto, si les parece bien, si no, pues también pueden hacer otra cosa. Y pues yo creo que aquí estamos abiertos a muchas cosas, pero el detalle es que no seamos nuestros propios enemigos. Que tenemos un enemigo en común, se llama el PRI, y la bola de lambiscones que le segundan, y el poder económico y mediático que lo apoya. De ahí en fuera, el bote, López Obrador, Noroña, toda esa gente que está haciendo frente para combatir eso, no son nuestros peores enemigos. Aunque nos decepcionen ciertas acciones y todo eso, no son nuestros peores enemigos. Tendremos de diferencias, pero yo creo que vamos juntos a pegarle a ese poder mediático, a ese poder partidario, a ese poder económico. Y creo que pues no debemos de perder el objetivo, aunque nosotros tengamos mucho coraje por lo que falta, por lo que nos falta hacer y por lo que no se nos viene. Pues bueno, yo les dejaría eso y pues los invito a que compartan el noticiero del Bote, también yo libremente opino, y pues seguimos en contacto. Hasta luego, Bote. Hasta luego la gente que nos ve. André, pues hasta luego, mi buen Peje Boy. Y bueno, ya nos vamos a ir. Mando saludos a Carlos Glesortis, que estuvo aquí con nosotros. A Yaretzi Quetzali, que dice algo aquí. Dice, no quieren contar realmente los votos y además el IFE se encargó de alterar las cifras. Ya lo vuelvo a repetir. Y esa experiencia de varios países. ¿Quieren de veras ponerle un freno a los fraudes electorales de a de veras? La votación contundente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque siempre los fraudes electorales, por eso se trabajan con años de antelación, con guerra sucia, con guerra sucia en medios televisivos desde años atrás. ¿Por qué? Porque ya lo que se hace al último, simplemente se hace para completar. ¿Sí? Ese es el punto. La votación contundente en contra es la que deja en claro que todo lo demás, todo lo que se estaba planeando para llevar a cabo un fraude, no va a funcionar. Nadie en su sano juicio hace un fraude electoral. Sabiendo que quien votó fue un pueblo organizado y consciente e informado. ¿Sí? O sea, eso debe de quedar bien claro. Por desgracia, el pueblo mexicano no es eso. No es eso, no es un pueblo organizado, no es un pueblo consciente. ¿Sí? Hay muchos mexicanos que están luchando y que son conscientes, pero el pueblo mexicano en general no es así. Y eso es lo por lo que tenemos que empezar a reconocer ese problema y a buscar la manera, nosotros, cada quien desde su trinchera, de ir precisamente acabando con ello. Saludos a Yaretzi Quetzali, que estuvo aquí con nosotros. Al buen Armando Velázquez. Votos nulos es un error, como también no ir a votar, por supuesto. El no ir a votar y la abstención, el voto nulo, todo eso favorece. Porque lo que de veras duele a los políticos son los votos en contra. ¿Sí? Así de simple. A Carlos Gleroxis le mando también saludos. Si YPN ya empezó el reparto de TV digitales, dice... Sí, pues obviamente van a repartir unas cuantas, ¿sí? Unas cuantas se irán a repartir. Los demás tendrán que ver si pagan el convertidor, que por cierto está muy caro. La última vez que vi, anda como por ahí de $1,000 el convertidor para que una televisión convencional pues pueda funcionar cuando se dé ese apagón. Anda por ahí de $1,000 ese convertidor, ¿sí? Y entonces, pues se hará como se llevó a cabo allá en Tijuana, ¿no? ¿Sí? Que son a la mera hora de los balazos, de todos modos la mayoría pues tuvo que hacer el gasto, ¿sí? qué bueno sería que la gente, en vez de hacer el gasto en eso, prefiriera mejor simple y sencillamente, en un caso así, pues por ejemplo agarrar y fomentar la lectura, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Pero pues no, ya estoy viendo a varios hasta endeudándose con eso, con convertidores o con pantallas, ¿sí? Ojalá y que aprendan, ya que lo van a hacer, ojalá y que aprendan a ver televisión, que es por lo que pugnamos aquí. Bueno, también mando saludos al buen Vampire Cruz, que nos acompañó, a BJB, que estuvo aquí con nosotros. Dice que habla de los sueldos de hambre y de 12 horas, ¿no? Y ya todo eso está perfectamente legalizado gracias al PRI y al PAN, todo ese tipo de sobreexplotación laboral. Bueno, dice, ¿cómo es posible que la gente siga enajenada? Pues sí, porque la gente que no está enajenada, pues no está tomando en serio la decisión de hacer lo que esté a su alcance para quitar la enajenación a los que le rodean. Ojalá que eso cambie. Mando saludos a Gerardo Eduardo Les Ortiz, que estuvo aquí con nosotros. No soy troll, que también nos acompañó. Dice, en democracia el Estado sirve al pueblo, en el fascismo el pueblo sirve al Estado. Dice así, aquí el buen No Soy Troll. Y pues yo creo que tanto fascismo como Estado, más bien el fascismo, en democracia el Estado sirve al pueblo, en el fascismo el pueblo sirve al Estado. Pues difiere un poco, porque yo, más que ver inclusive beneficios al Estado, yo los veo más bien a un poder económico. Pero en fin, eso ya también, creo que también es cuestión de verlo con un poco de sentido práctico. Al buen Hernando Velázquez ya le mandé saludos, a Vampire Cruz, bueno, perfecto. A Edgar Salazar también le mando saludos. Fíjense, me están viendo allá en Mexicali. Si acá en Mexicali te escuchamos bien, dice Edgar Salazar. Saludos al buen Edgar Salazar y a todo Mexicali. Y ojalá que nos lleguen a ver más gente de Mexicali y de todo el país. Bueno, amigos, pues ya nos vamos. Gracias a todos. Un abrazo. Que estén bien. Recuerden que no se debe perder la esperanza de vivir en un México mejor, ya que mucha gente lucha contigo y junto a ti. Y no se les olvide que la única forma en la que el mal triunfa, pues es que los hombres buenos no hagan nada. Aprende y enseña a ver televisión. Esa es la mejor arma contra la manipulación. Sigamos luchando por OP, el circo informativo. Mañana comentarios escritos, es lo que va a haber allí en www.tiraderoelbote.com. El lunes yo libremente opino, y recuerden, noticias con el bote en vivo a las 10 de la noche, tiempo de México, los martes, miércoles y jueves. Que estén todos bien, y repito, no dejen de visitar www.tiraderoelbote.com y de compartirlo en sus contactos de email, Twitter y Facebook. Y si deseas apoyar este proyecto de noticias y de comentarios y de opinión, allí en www.tiraderoelbote.com viene una opción que se llama Te Sumas a Apoyarme, donde podrás ver cuál es la manera. Gracias a todos, que tengan un buen viernes, un buen fin de semana, un abrazo, que estén todos bien y nos estamos viendo.